silencio, tu silencio. Dices, hablas con árboles, dices. Partindo de tu lado, descubro el nuevo mundo, descubro el nuevo mundo de tu lado. Tus islas como lampas, con una oscuridad, yendo, viniendo en el tiempo. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La Sexta Sinfonía de Gustav Mahler. Que nos sintonicen esta mañana en que todavía tenemos un poquito de sol, porque bueno, está anunciado un frente frío, el primer frente frío de la temporada ya en la noche. Así de que en la noche se va usted a asistir a la Sala Tlacná para escuchar esta hermosa sinfonía tremenda, la trágica de Mahler. Se lleva una buena chamarra y ya después sale pues a cenar rico con la familia. Esta sinfonía en la menor de Gustav Mahler, algunas veces referida como trágica. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, en su acostumbrado concierto de los viernes. Y bueno, esta sinfonía también se va a presentar a las 17 horas el día de mañana 10 el sábado 10 de noviembre de este 2018. Una sinfonía que ha dado mucho de qué hablar porque, bueno, tiene dos maneras de construirse. Vamos a escuchar un poquito al maestro Lanfranco Marcelletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos habla sobre este concierto. Así de que le pedimos, pues le invitamos que se quede en el programa de hoy para hablar y conocer un poquito de lo que es esta sexta sinfonía de Gustav Mahler. Le saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Estamos escuchando parte del alegro enérgico Manon Tropo, que es el primer movimiento de esta sinfonía, dividida en cuatro movimientos: un scherzo, un andante moderato y un final, del que vamos a después comentar con el maestro Jesús Reyes sobre las particularidades del instrumento que se usa en este final, un martillo tremendo de más de un metro de madera que toca una caja enorme, en donde nos habla del destino tocando a la puerta. Esta sexta sinfonía de Gustav Mahler, algunas veces referida como trágica, fue compuesta entre los años de 1903 y 1904. Fue revisada en el 1906. A partir de la quinta sinfonía, Mahler toma otra dirección, renunciando no solo a la voz humana, sino también a los programas destinados a facilitar la comprensión de sus obras. La sexta sinfonía que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta noche es la única entre todas las sinfonías de Mahler que termina de forma inequívocamente trágica. Mahler es, por supuesto, un compositor con claras connotaciones trágicas. La mayor parte de las sinfonías de Mahler terminan de forma triunfante. Es el caso de la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la séptima y la octava. Otras terminan con un clima de alegría, como es la cuarta, o una tranquila resignación, como en la novena, y bueno, pues en la diez, que es un final calmante y radiante. En el caso de esta sinfonía, la sexta, que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa, esta noche, 9 de noviembre, en su flamante Sala Tlacná, allá ubicada en la USBI, aquí en la capital del estado, Jalapa, Veracruz, en donde usted puede organizarse para asistir a este magnífico concierto, pues la conclusión es trágica, incluso nihilista. Esta es particularmente inesperada la conclusión de esta sinfonía, ya que la obra fue compuesta en una etapa especialmente en que Mahler estaba viviendo unas situaciones muy particulares en su vida. Quizá debido a su complejidad o a su carácter especialmente severo, rupturista y pesimista, esta sexta sinfonía no figura entre las sinfonías más populares de Mahler. para el público en general. Sin embargo, es reconocida por muchos como una de sus mejores obras y está considerada como una sinfonía que requiere un gran estudio por parte de los directores de las orquestas. Vamos a escuchar al maestro Lanfranco Marcelletti, que ha hecho un estudio profundo sobre esta sexta sinfonía y que nos quiere dar dos versiones de cómo se puede interpretar esta sinfonía, la sexta de Gustav Mahler. Marcelletti, director de la Sinfónica de Jalapa. Les quiero invitar para el concierto de esta semana a dos conciertos realmente muy especiales. Vamos a hacer la sexta sinfonía de Mahler, llamada por él la trágica, aunque nunca fue escrito oficialmente este título. Pero una cosa interesante es que cuando Mahler escribió la pieza, puso una orden, hay cuatro partes, y puso una orden rápida, rápida, lenta, rápida. Y durante los ensayos, cambiando también algunas nuevas ideas, dice, no, voy a hacer rápido, lento, rápido, rápido. En el estreno, él cambia de orden. Y es interesante que también cambió muchas cosas en la partitura, pero también hay algo interesante que en la última parte hay un martillo enorme que toca. Y él decía que eran tres veces que tenía que tocar porque era el destino que toca la puerta como pam, pam, pam, pam las tres veces, ¿no? La verdad es que después que escribe esta sinfonía, él pierde su trabajo, descubre que tiene una enfermedad que eventualmente lo va a matar y muere una hija suya. Así que en ese sentido, he pensado que existe una controversia muy grande. Los académicos, unos hablan que tendría que ser de una manera, otros de otra manera, que tendría que haber las tres martilladas, otros dos. Pensamos que ¿cómo vamos a hacer dos veces? Vamos a proponer al público las dos versiones. En viernes vamos a hacer la versión que fue estrenada, o sea, rápido, lento, rápido, rápido, y con dos martilladas. Pero el sábado hacemos la versión que está escrita. Así que les quiero invitar a esta pieza que es como una divina comedia musical, o sea, uno va a llegar al infierno, al purgatorio y llega también al paraíso. Y invitar para que venga las dos veces y escuche cuál prefiere. Incluso me gustaría hacer una votación para decir qué piensa el público. ¿Prefiere rápido, rápido, lento, rápido o rápido, lento, rápido, rápido? Así que les espero viernes a las 8:30, sábado a las 7, para hacer esa experiencia juntos y ver cuál nos llega más cerca del corazón. Gracias. Estamos escuchando este segundo movimiento que corresponde al scherzo de la sexta sinfonía. Vamos a comentar un poquito este segundo movimiento que es pesado, como ustedes lo están escuchando. Comienza con esta danza presentada por el scherzo, que no es en realidad una danza alegre. Esta danza contiene motivos lúgubres, como una variante de sus típicas danzas de muertos. Su instrumentación es agria, con la utilización del pícolo, clarinete y xilófono. Según Alma, la esposa de Gustav Mahler, comentaba que se trataba de la danza arrítmica de sus dos hijas. Pero esto no es demasiado creíble si pensamos que cuando Mahler compuso este movimiento fue en 1903 y su segunda hija no había nacido y la primera tenía pocos meses. El trío contrasta con la danza mediante una frase de oboe repetida por la cuerda. Este trío lleva una indicación al modo de los abuelos, por su ceremonioso contrapunto que recuerda una danza antigua. Pues al final de este trío aparece un motivo nuevo de ritmo ondulante. En este segundo movimiento, que corresponde al scherzo pesado, pues encontramos cómo se repite este scherzo en forma variada. El trío aparece nuevamente como una recapitulación, pero también en cierta forma de desarrollo. En Mahler, las construcciones nunca son sencillas. Esta sección termina con el recuerdo del motivo del ritmo ondulante que prepara la última intervención de la danza del scherzo. Pues hablando un poquito del final de este segundo movimiento, scherzo, termina con un acorde disonante y parece volver al ritmo del trío, pero aparece de nuevo brevemente el tercer motivo del ritmo ondulante. Luego la actividad va disminuyendo hasta llevarnos al silencio. Recordamos que Gustav Mahler nació en el que era el Imperio Austrohúngaro, en Kalisz, Bohemia, y escribe esta sinfonía, la comienza a escribir en el 1903, esta sexta sinfonía en la menor, durante sus vacaciones de verano. En la casa de Mahler se había construido una casa cerca del lago Votivsi. Con la vista de este maravilloso lago, con la pronunciación de Bohemia, Votice, llegó el 10 de junio y se puso inmediatamente a trabajar en esta obra. Durante ese tiempo, compuso parcialmente tres de los movimientos de la obra. Alma, su esposa, en sus memorias, cuenta cómo Marle le dijo que había escrito un tema que la representaba. Se trata de este segundo movimiento y del primer movimiento. El scherzo, que es este que estamos escuchando, y el primer movimiento, que es el allegro enérgico Manon Tropo. En aquel lejano 20 de julio del año de 1903, Mahler se tomó un periodo de verdaderas vacaciones, viajando en tren a las Dolomitas, acompañado por su bicicleta. Bueno, pues esta obra, esta sexta sinfonía, que tiene una duración aproximada de una hora y media, no nos da pues el tiempo de presentar todos los movimientos completos, pero vamos a comentar el siguiente movimiento, el tercero, que es un andante moderato con punto. Este andante moderato como punto de respiro por su apasionado lirismo que contrasta con el resto de la obra. Pues sí, este tercer movimiento, andante moderato, tiene un tema de apariencia sencilla, pero que irá variando a lo largo del movimiento. El segundo tema es presentado por el corno inglés, completado por la cuerda. Es un tema melódico apasionado, al estilo de los que más adelante construirá el maestro Rodrigo. Más adelante la trompa nos recordará el tema seguido por el clarinete y completado por la cuerda. En este movimiento sigue un pasaje bucólico con presencia de los cencerros de las vacas que termina la primera sección. Entonces se vuelve al principio de forma variada. Los violines llegan a sus registros más agudos, antes de regresar al melódico segundo tema interpretado por el oboe. La cuerda lo repite, llevándolo a su clímax. La música es conducida hacia la cadencia final con los últimos movimientos temáticos antes del suave final. Bueno, comentando sobre esta obra que se terminó en el mes de junio del 1904, cuando regresó Mahler a Mayerning, pues su mujer tuvo que esperar más de 15 días en Viena para reponerse del nacimiento de su segunda hija, Ana, Justina, a la que llamaban Guki. La mayor parte del tiempo era conocida con el mote de Putzi. Bueno, el tiempo era muy malo y Mahler no lograba concentrarse en su obra. A principios de julio, con un mejor tiempo, realiza una nueva excursión a las Dolomitas. Allí, en pocos días, encuentra su inspiración para terminar esta sexta sinfonía, cuando a finales de agosto se prepara para regresar a Viena. Anuncia que ha terminado su obra. Luego la interpreta al piano delante de Alma. Comenta que es la más personal de su marido y que ha nacido directamente de su corazón. La obra se estrenó el 27 de mayo de 1906 en Hessen, en el Festival de Allgemeiner Deutsche, en el Musikverein, dirigida por el propio compositor, por el mismo Mahler. La obra, bien recibida por el público, no tuvo éxito entre los críticos. En el mes de noviembre se interpreta en Múnich, cambiando el orden de los movimientos. En segundo lugar se interpreta el adagio y luego el scherzo. Pero en el mes de enero de 1907, Mahler vuelve a restablecer el orden inicial antes de su estreno en Viena. La última revisión de la obra la efectuó en 1908. Hablando de la orquestación, pues comprende un pícolo, esta sexta sinfonía, cuatro flautas, dos doblando como pícolo, cuatro oboes, dos doblando con corno inglés, cuatro clarinetes. Timbales y una amplia sección de percusión formada por cencerros, campanas, tubulares, látigo, martillo, xilófono, címbalos, triángulo, tambor, tambor bajo, tam-tam, dos arpas, celesta y la cuerda. El conjunto de percusión fue muy criticado en su época, mediante viñetas en las que se decía que todavía le faltaba la bocina. Bueno, pues sí, es tan importante toda la percusión en esta sexta sinfonía, que es el mismo maestro Jesús Reyes, que nos habla sobre este instrumento extra, que es un gran martillo, en el movimiento final. Vamos a escuchar un poquito del movimiento final. El movimiento final es un sostenuto alegro enérgico. Es uno de los más extensos de Mahler, con una duración de unos 30 minutos. escrito en una amplia forma sonata, con una introducción lenta. Los múltiples motivos empleados en su construcción hacen difícil su análisis. Una introducción lenta nos servirá de punto de referencia, a repetirse 4 veces. Diversos temas de los anteriores movimientos son apuntados, pero ninguno llega al desarrollo. Los violines inician la introducción, pero pronto entran con energía los metales con notas trágicas. La tuba presenta un fúnebre tema, y los clarinetes recuerdan otro. Este otro tema perteneciente al scherzo, y así se crea una atmósfera que se hace lúgubre y pesada. Una marcha triste es iniciada por el viento. Llamadas ácidas de la trompeta. Se escucha un motivo del primer movimiento como la llama del destino. La marcha continúa hasta resolverse en un crescendo que marca el final de la sección de introducción. El primer tema del allegro está construido por una especie de pesada marcha. Las trompas inician un complejo segundo grupo temático, de carácter más melódico, con variantes épicas, especialmente notable en la sección siguiente, conteniendo una melodía épica iniciada por la trompa. Aparece por segunda vez la introducción lenta, lo cual nos marca el comienzo de la sección de desarrollo, que nos lleva de nuevo al bucólico tema de los encerros. Aparece nuevamente el segundo tema, después de una sección más calmada. Surge un crescendo escuchándose el primer golpe de martillo. Pero antes de hablar de estos golpes de martillo que nos traen a la memoria lo que sería el destino ineludible, vamos a escuchar precisamente al jefe de la sección de percusiones, que nos presenta este martillo, que ustedes lo pueden ver en el Facebook de la Orquesta Sinfónica. Es un martillo espectacular, de más de, yo creo, como 1.5 metros de madera, tocado en una caja de madera, y allí hace esos tremendos sonidos de los golpes del destino. Vamos a escuchar un poquito al maestro Jesús Reyes, que nos habla sobre este martillo en la sexta de Mahler. La sexta sinfonía de Mahler tiene el aspecto de que los musicólogos la han catalogado como la obra central de toda su producción sinfónica. Y Gustav Mahler, en la sexta sinfonía, pide 3 golpes en la primera versión con este instrumento que él pone en su partitura, que él pone hammer. Y él alcanzó a dirigir 2 veces esta obra cuando era en vida, y no le satisfizo el sonido. Una cosa relevante de esta parte, y como obra central de la sexta sinfonía de Mahler, es que él, como un judío convertido al cristianismo, tenía realmente un conflicto con la sociedad de Austria, de Alemania y en general toda la sociedad de la Europa occidental en la preguerra de la 1914. La obra pide entonces el martillo y cada uno de los golpes en las cartas que él escribe y platica con su esposa Alma tiene que ver con precisamente ese conflicto. Y pues sí, cada golpe refleja el conflicto del hombre en el mundo occidental. Pues vamos a adelantar un poquito este último movimiento que dura casi media hora para poder escuchar estos crescendos con el golpe del martillo. En esta parte escuchamos ya fragmentos de fanfarrias que dan paso a una sección con ritmo de marcha. Alcanzada la calma, se llega a un crescendo, que culmina con el segundo golpe de martillo. La sección continúa hasta una cadencia, cuya resolución nos lleva por tercera vez a la introducción lenta. Reaparece el tema de los encerros. El oboe introduce una frase con cierto parecido al tema de Alma, continuada por el violín, hasta llegar a otro crescendo que cierra el desarrollo. Bueno, pues la recapitulación se inicia con la interpretación modificada del primer tema. El segundo tema apenas se recuerda. Un crescendo no llega a resolverse, estallando en un acorde disonante. Se produce el tercer martillazo y la música regresa a la introducción por última vez. Se inicia una marcha lenta para trombones y tuba. Cuando aparece, entonces parece que llegamos a una conclusión tranquila. Aparece un fuerte acorde, como una brutal llamada al destino, que termina la obra en la mayor desolación. Nos preguntamos cómo pudo escribir Mahler una obra tan amarga, cuando se encontraba en uno de los momentos que nos parecen más felices de su vida. Una respuesta se dio el propio compositor, él mismo dijo: son las crueldades que he sufrido y el dolor que he sentido. El nombre de la trágica. Mahler escribe una obra autobiográfica. Por eso esta obra fue conocida con el nombre de La Trágica, esta sexta sinfonía. Si recordamos, el primer movimiento expresaba su fuerza, como un héroe avanzando con el ritmo de sus marchas. Pero una y otra vez encontramos motivos dolorosos que empeñan su felicidad, la empañan. La visión de un joven, de su joven esposa, la realiza de un modo optimista. La paz encontrada en la naturaleza, que es expresada en el segundo movimiento. Con imitaciones como los encerros de las vacas. Pero en este final parece ser triunfal, pero de un modo como si no se creyera demasiado en este triunfo. Fue en el segundo movimiento que nos hizo renacer sus fantasmas con la idea de la muerte expresada por la danza espectral. El trío con su contrapunto ceremonioso que recuerda el pasado tampoco es demasiado alegre. La interpretación de Alma diciendo que veía el movimiento de la danza de sus hijas podía tener un sentido premonitorio al morir poco tiempo después la mayor y convertirse en una danza de la muerte. Téngase también en consideración que al último de los Kinder Totem Lieder, que son las canciones a la muerte de los niños, lo compuso en el año del 1904, o sea, antes de la fatal desgracia. Ahí estamos escuchando todavía una confusión total en este movimiento, un caos horrible en la introducción de este último movimiento, una visión negativa de la vida. En contraste al movimiento andante, que es el único movimiento lírico verdaderamente de la obra, en este último movimiento, el final, en donde ha surgido un caos horrible, una visión negativa de la vida, cada vez que nuestro héroe quiere levantarse para seguir luchando, es abatido por un simbólico golpe de martillo. Y es así, pues, como termina este movimiento final, con una pesimista coda. Un negativo acorde final parece decir no a la vida. Parece expresar un rechazo a la vida terrenal, sin tener ningún consuelo, al no aceptar otra forma de vida, sin creer en la existencia de otro mundo. Esto, pues, lo comentó el director Bruno Walter. El significado de la obra podría resumirse en la siguiente amarga frase: la existencia es un castigo, la muerte deseable y la vida odiosa. Recordamos que, bueno, pues Mahler había decidido cambiar de religión, él nace judío y se convierte a la religión católica. Es así como, bueno, enfrenta la muerte de su hija y después descubre que tiene una enfermedad final. En esta obra supuso una premonición sobre lo que sucedería en su propia vida, como si hubiera adivinado su futuro, ya que en el año siguiente, en su estreno, en 1907, recibió tres duros golpes como aquellos del martillo. Al parecer reflejados por estos golpes de martillo como duros golpes del destino. En la primavera solicitaron la dimisión de su cargo en la ópera de Viena. En julio fallece su hija mayor, Ana, a la edad de 4 años. Y finalmente, unos días más tarde, un médico le diagnostica la enfermedad cardíaca que padecía y que lo llevaría a la muerte. En la última revisión de la obra, efectuada en 1908, suprimió el tercer golpe del martillo, pero parece que antes de morir había expresado el deseo de restituirlo. Así que, bueno, pues quedamos con este comentario y esta invitación del maestro Lanfranco Marcheretti a escuchar las dos versiones de esta sexta de Mahler. Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán.